Bueno, continuamos al compás del chamullo. Muro, afortunadamente hemos salido de primeros en un ranking de ser una de las provincias con más suicidios. Sí. Estaba instalado en el imaginario popular que el país con más suicidios del mundo es Japón. Perdón, Suecia, ya no lo es más, es Japón. Y estaba instalado con mucha razón que la Argentina encabezaba la provincia de Santa Cruz el ranking de suicidios, un triste ranking. Pero bueno, hoy no hemos traído, porque está en Buenos Aires, pero tenemos en línea a una persona realmente experta. No les voy a leer el currículum al aire porque es impresionante, nos llevaría media mañana, pero que es el referente de suicidiología argentina, el licenciado Ernesto Páez. Bueno, cuando quiera conversamos con él. Licenciado Páez, estamos al aire, ¿me escucha? Sí, ¿qué tal? Buenos días, Alberto. Yo soy Eduardo. Alberto ahora se engancha en la comunicación. Perdón, me habían notificado que Alberto estaba en línea. Sí. Estamos los dos en realidad. Sí. Igualmente aprovecho esta oportunidad para poder saludar a toda la gente de Santa Cruz a través del medio de ustedes. Y realmente, bueno, muy, muy complacido porque me hayan convocado para charlar un poquito sobre las últimas novedades que tenemos sobre el proceso suicida acá en la República y en el mundo. Sí, una pregunta. El suicidio, sobre todo en gente joven, ¿es una tendencia en aumento o es un parecer que viene de los titulares de los diarios? No, la realidad es que, bueno, hay una tendencia en aumento, pero esto tenemos que tenerlo presente en que puede ser que haya un mayor registro de la situación y que, gracias a Dios, con todos los avances que hemos tenido en estos últimos años en la República Argentina, esto se está logrando día a día. La realidad es que es una situación muy compleja, donde hoy encontramos que jóvenes de entre 25 y 40 años, vamos a decir ya en edad adulta, han aumentado los números de las tasas. Por lo pronto, lo que tenemos registrado hasta el año 2000. Entonces, esto es una situación bastante... Perdón, importante. Se perdió el año, no se escuchó el año. La edad aproximadamente... No, lo que tenemos registrado hasta el año... Hasta el año 2013. 2013, gracias. 2013. Pero sí me parece importante, recién hacían mención de que Santa Cruz es una provincia que ha salido de este punto neurálgico donde podíamos decir que era la provincia, sí, con mayor cantidad de suicidios. Y es importante tener en cuenta que aún hoy la Patagonia y el NOA, el noroeste argentino, siguen siendo las provincias que tienen mayor tasa de suicidio. Pero sí tenemos que tener en cuenta que en este momento, pudiendo evaluar hasta el año 2011... sí, inclusive en los años subsiguientes, Chubut es una de las provincias que está en el primer puesto, en los primeros lugares. Y Santa Cruz, que esto es un punto muy importante a tener en cuenta, es ubicada en el puesto número 5. Ah, entonces, esto es muy importante tenerlo en cuenta, porque pensar que Santa Cruz ha salido de esos primeros lugares implica que se están realizando acciones en la provincia de Santa Cruz para que esto sea así, para que esto se visualice desde este lugar. Entonces, importantísimo resaltarlo en primer punto. Por otro lado, lógicamente, esto no quiere decir que con esto está todo resuelto y que alcanza, porque verdaderamente el problema del trastorno por conducta suicida es un problema que preocupa no solamente a la República Argentina, sino al mundo a través de los últimos documentos que nos transmitió la Organización Mundial de la Salud. Doctor, buen día. Agostini le habla. ¿Cómo le va? Buenos días, Alberto. Un placer escucharte nuevamente. Y bueno, realmente, como les comentaba a su colega, muy muy contento porque, bueno, me convocaron para poder charlar de estos últimos acontecimientos y, por sobre todas las cosas, la difusión de la ley nacional, que este es un punto muy importante para la República Argentina y para Latinoamérica también. No, los agradecidos somos nosotros, doctor. Una consulta. ¿Santa Cruz salió de los primeros lugares porque bajó la cantidad de suicidios o porque aumentaron en otras provincias? Bueno, la realidad es que han aumentado en la provincia de Chubut, hablando de Patagonia, por supuesto, pero por otro lado también tenemos que tener en cuenta, como decía recién, Santa Cruz viene realizando actividades sostenidas de difusión, de sensibilización con respecto a esta temática. Y realmente esto se viene notando justamente por esta situación particular, ¿no? O sea, el que haya estado en este momento en puesto número 5 de las provincias, es un gran avance, es una gran esperanza. Y por otro lado también es un modelo a seguir para otras provincias que están muy complicadas. La pregunta que se hace la persona de a pie, licenciado, es ¿qué podemos hacer desde nuestro lugar, laburante del profesional que no se dedica al área, para ayudar en esta, porque esto supongo que debe ser un trabajo del día a día, no puede ser algo espasmódico? ¿Cuáles son los signos de alarma? ¿Qué tenemos que estar atentos? Bueno, por empezar, ya que tenemos esta pregunta que me parece muy pertinente porque ayuda a la audiencia, ¿no es cierto? Lo importante es tener en cuenta que en la República Argentina, en este 2015, ya tenemos la Ley Nacional de Prevención del Suicidio, de la cual soy junto con el diputado Mario Fiat, que es la Ley 27.130. Esta ley nos marca justamente esto que me estás preguntando. ¿Qué cosas poder empezar a hacer desde distintos sectores, desde distintos lugares? Por empezar, fíjate, ¿no? Ya a partir de ahí te digo distintos sectores. Entonces, la ley es clara cuando dice que el abordaje para que esto disminuya tiene que ser coordinado interdisciplinarmente e interinstitucionalmente. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que no solamente es el área de salud la responsable de esta situación, de este trabajo en conjunto, de este trabajo corresponsable, vamos a decir, sí, justamente porque la vida es responsabilidad de todos. Sí. Entonces, ¿qué tenemos que tener en claro? Sistema de salud, sistema de educación, sistema de seguridad y todas las instituciones que se encuentren de alguna manera autoconvocadas por esta problemática, porque tenemos que ser conscientes de que el trastorno por conducta suicida estalla en una familia, en una comunidad, y toda esa comunidad se ve sensibilizada. Entonces, frente a esto, lo interesante es que cada uno desde su lugar pueda colaborar para poder trabajar en conjunto. Por otro lado, justamente realizar tareas de sensibilización en la población implica que cualquiera de estas organizaciones que está trabajando en forma pueda empezar a poner palabras a esta situación difícil poder elevar. O sea, lo primero sería poder expresarlo. Poder expresarlo, exactamente. Y por otro lado, qué importante que es para que esto se pueda llegar a dar, que la capacitación del recurso humano exista. O sea, no, esto no sirve de la buena voluntad o por lo menos hablarlo desde un punto de moral. Lo que sirve, sí, es que las personas que se encarguen de esta sensibilización vayan caminando al lado de la capacitación. Que eso justamente es lo que apoya esta ley. Y por supuesto la creación de redes de apoyo. O sea, a medida que se va trabajando en forma comunitaria, interinstitucionalmente, se va generando una red de apoyo que justamente la comunidad va a tomar como referente para poder apoyar, para poder orientarse, para poder pedir ayuda y ser de alguna manera conectados en estos centros que están funcionando en la provincia de Santa Cruz, que se especializan específicamente en la atención en crisis de este tipo de patologías o de trastornos. Bien, o sea, ya hay en Santa Cruz funcionando, me sale la frase centros de asistencia al suicida, que en una época los había telefónicos, que yo recuerde. Claro, bueno, en Santa Cruz yo lo que tengo presente, y bueno, hace muy poquito tiempo se realizó el Congreso Patagónico. La semana pasada, sí. La semana pasada, exactamente, nosotros estábamos informados de ese evento tan importante. Bueno, ahí tienen una organización que se llama Fundapres, ¿no es cierto?, que acompaña todo lo que es la sensibilización y difusión de trastornos. Y por otro lado también está el Centro de Atención en Crisis e Intervenciones Psicosociales, que estaba funcionando hasta hace poco tiempo, y ahora no he perdido comunicación con este centro, pero que bueno, dependía del Ministerio de Salud de la provincia, que bien, también era un equipo interdisciplinario con muy buenas características de trabajo, porque yo tuve la oportunidad hace 2 o 3 años atrás de viajar a la provincia y de poder tomar contacto con este equipo que venía trabajando muy bien, acompañado por el licenciado Carlos Martínez. Importante tener en cuenta que no alcanza. No, supongo que no. Yo les estoy diciendo 2 instituciones de la provincia de Santa Cruz, no alcanza. porque Santa Cruz es muy extensa, es muy grande, hay muchas distancias entre las poblaciones y es necesario generar nuevos recursos que sigan de alguna manera esta línea de trabajo que viene difundiendo la provincia de Santa Cruz. Pero de todas maneras podríamos decir, sin dormirnos en los laureles, de que hasta ahora el camino es correcto. Sí, por supuesto que sí. Realmente yo les tengo que decir con gran orgullo, siendo representante de la IAS, que es la Asociación Internacional de Prevención del Suicidio, que cada vez que hablo de la República Argentina, de su extensión y del trabajo que se viene sosteniendo, verdaderamente vamos por un muy buen camino. Así es como de alguna manera surgió esta iniciativa desde la provincia de Santa Cruz, cuando estábamos en momentos álgidos de la provincia con respecto al trastorno por conducta suicida. También en la provincia de San Juan elaboró un trabajo sosteniendo desde el Ministerio de Salud de San Juan, donde también están con un equipo interdisciplinario trabajando de la misma manera. Entonces, frente a esto, ¿qué me parece importante? Que nosotros acá en la República Argentina seamos un punto estratégico en América del Sur y también yo les diría hasta de vanguardia con esta ley que ha salido hace muy poco tiempo, sí. Para poder llevar al mundo una forma de trabajo con respecto al trastorno por conducta suicida, tanto le preocupa a la Organización Mundial de la Salud a nivel mundial. Buenísimo, nos alegra mucho, estamos cansados de dar malas noticias, y nos alegra mucho enterarnos por una opinión tan autorizada que, bueno, al menos en un aspecto hemos ido mejorando. Exacto, y eso se ve mucho en las estadísticas. De hecho, hace poco tiempo teníamos picos muy altos, no solamente en la franja etaria que le mencioné, de jóvenes, sino también en tercera edad. Y en la realidad es que nosotros observamos en las estadísticas nacionales que todo lo que tiene que ver justamente con el intento de suicidio en tercera edad ha disminuido. Entonces, esto es importante rescatarlo. Cuando empieza a disminuir también tiene que ver con un trabajo que se está haciendo en distintas partes de la República, ¿no? Y por sobre todas las cosas, lo que esta ley apoya justamente es la creación de nuevos centros en toda la República. Porque lamentablemente, esto es muy importante tenerlo en cuenta, la gente que está atravesada por este trastorno no tiene a dónde acudir. Y a veces donde acude no le dan respuestas específicas con profesionales especializados. Sí, me permito interrumpirlo para agregarle algo que está muy arraigado en el imaginario popular, sobre todo en los intentos de suicidio de gente muy jovencita, ¿sí?, de adolescentes. El suicida solo quiere llamar la atención. Creo yo, esto es una opinión personal, más que un llamado de atención es una extrema urgencia, por más que el intento haya sido no haya tenido éxito, porque el próximo sí lo va a tener. ¿A dónde acudir en esos casos? Bueno, estos lugares que usted nos está refiriendo ahora. Exacto, bueno, por lo pronto, ¿no? Lo importante que hay que tener en cuenta, la realidad es que hay muchos mitos instalados en la cultura, en el folclore de cada lugar, y la realidad es que estos mitos lo que apoyan es justamente a minimizar la situación particular de la construcción del proceso. Entonces, lo interesante de esto es no minimizar ninguna situación particular. No minimizarlo. De hecho, nosotros tenemos en nuestra República, que esto no se ha evaluado en otras partes del mundo de esta manera, pero en nuestra República nosotros tenemos intentos de suicidio que abordan ya la edad de los 5 años. Estamos hablando de niños, ¿no es cierto? Estamos hablando de niños pequeños en un lugar que acuden al preescolar. Entonces, frente a esto, tenemos que tener muy presente esta situación de que no es un tema menor. Y justamente, importante esto, ¿qué hacer con un muchachito con esas características? Bueno, yo te cuento, es nuestra experiencia. Sí. Nosotros tenemos dentro de Internet, en Facebook, distintos portales de Facebook que hacen de puente de comunicación, como es Suicidología Argentina, Entrenadores de Vida. Son espacios donde muchas veces los jóvenes se comunican porque hoy están recientemente que el medio de comunicación que por preponderancia tienen los jóvenes hoy es Internet, claro. Y justamente así ellos acuden a pedir ayuda. Y lo importante de esto es que ¿qué hacemos nosotros, estemos donde estemos? Justamente contactarnos con los organismos públicos o privados que estén de alguna manera relacionados con la atención de este trastorno para poder empezar a trabajar en ese sector, en ese lugar de contacto. Y así también se le da el contacto a la persona que consulta. Bien. Entonces, importante no solamente tener en claro que uno puede acudir a su sala de primeros auxilios o a su centro hospitalario más cercano, sino que también se puede pedir ayuda muchas veces a través de Internet. Y pensando justamente en los jóvenes, lo más importante a tener en cuenta cuando hablamos de sensibilización son las campañas de concientización en la población. Perfecto. ¿Y esto a qué aborda? Justamente trabajar en el 10 de septiembre, que es el Día Nacional de la Prevención del Suicidio, apoyando el trabajo de la revalorización de la vida, acompañándolo muchas veces, como ha difundido el Ministerio de Salud de la Nación, la cinta naranja, que es un emblema ya a nivel internacional, que fue creado acá en la República Argentina, y muchos países ya han tomado justamente la cinta naranja como identificatoria de la prevención del suicidio. Y por otro lado, algo muy importante para tener en cuenta, aparte de habilitar líneas de atención en crisis, trabajar muchísimas recomendaciones específicas a los medios de comunicación. Bueno. La comunicación por preponderancia es justamente el lugar para poder encontrar nuevas formas de prevención. Y a veces el medio de comunicación, así como construye, también puede destruir. Tenemos casos particulares que destruyen. Sí. ¿No? Bueno, nosotros nos comprometemos a poner nuestro granito de arena y a través del programa y de la página de Facebook del programa dar a conocer estos canales que usted nos acaba de mencionar, que honestamente yo no los tenía. No, me considero una persona informada y la verdad que Fundapres no sabía que existía, por ejemplo. No, pero la realidad es que esto también es muy nuevo porque, por ejemplo, hablar de la ley 27.130 es totalmente nuevo. Y por otro lado, esta ley es tan clara, está bueno poder difundirlo, ustedes pueden acceder directamente al Boletín Oficial de la República Argentina, sí, el día miércoles 8 de abril, que ahí está toda la ley especificada y que tiene justamente la difusión de la ley hace que el ciudadano, que la persona que está en cualquier comunidad, sepa que tiene un derecho a la atención, sepa que puede exigir esta atención y que es necesario que esta ley se difunda para que justamente se empiecen a mover los mecanismos pertinentes que tenga la salud pública en cada región para que esto sea una realidad, que esto se concretice verdaderamente, no solamente que quede en un papel de ley y nada más. Bueno, Ernesto, la verdad que jugoso, a pesar de lo breve, porque nos vamos con 3 o 4 conocimientos que no teníamos hace unos minutos, y nos vamos a encargar de difundirlo. Te agradecemos mucho tu tiempo, te agradecemos mucho la buena voluntad, y seguramente no será nuestro último contacto. Por supuesto, bueno, aprovecho este medio para mis colegas de la provincia de Santa Cruz, realmente, como siempre, felicitarlos por la tarea que hacen y, por supuesto, a través de este medio, también felicitar a todo el medio, en particular este medio periodístico, porque hace este granito de arena para que la gente pueda tener una mejor calidad de vida. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, doctor, buenos días. Para todos.